Sin alma, no siento ni el corazón. Alguien jugó con mi amor, me lastimó, me hizo ver estrellas y se marchó. Sigo abrazando a mi almohada, el mundo se me quebró. Lloro en una habitación, sin ilusión, y a diario me pregunto cuál fue el error. Quiero encontrar la salida, pero es inútil enfrentar este gran dolor. Llevo tan honda en la herida que cada gota de mi sangre se congeló. Cuando te fuiste a mi horizonte le robaste el sol, llenaste de veneno todo mi interior. Cuando te fuiste a mi pradera se le fue la primavera y yo quedé tendido como un perdedor. Cuando te fuiste al mundo entero le cambió el color, mataste mi esperanza con llanto y rencor. Cuando te fuiste a mi camino le arrancaste su destino y a mi alma le quitaste todo su valor. Me quedé tan triste en realidad cuando te fuiste, que siento que me falta la respiración. Por tu culpa soy un tonto que se quedó sin ilusión. A mi almohada, el mundo se me quebró. Lloro en una habitación, sin ilusión, y a diario me pregunto cuál fue el error. Quiero encontrar la salida, pero es inútil enfrentar este gran dolor. Llevo tan honda en la herida, que cada gota de mi sangre se congeló. Cuando te fuiste a mi horizonte le robaste el sol, llenaste de veneno todo mi interior. Cuando te fuiste a mi pradera se le fue la primavera y yo quedé tendido como un perdedor. Cuando te fuiste al mundo entero le cambió el color, mataste mi esperanza con llanto y rencor. Cuando te fuiste a mi camino le arrancaste su destino y a mi alma le quitaste todo su valor. Me quedé tan triste en realidad cuando te fuiste, que siento que me falta la respiración. Por tu culpa soy un tonto que se quedó sin ilusión.